nueva Casa de la Cultura, Centro Cultural Durazno. Empezó la obra. UTEC Durazno y Fraiventos. Jóvenes recibirán capacitación en realidad aumentada y metaverso a instancias de Facebook. Oferta educativa en Agrotech. Este jueves en UTEC Durazno. 24/7. Un podcast de Durazno Digital. Hola, ¿cómo andás? Ojalá hoy también tengamos un día soleado, con brisa suave, como ayer. Quiero recordarte que también podés seguirnos a través de nuestro canal de Telegram. Ahí tenés que buscarnos simplemente por 24/7. Antes de comenzar con las noticias, quiero hacer un breve comentario a propósito de los cursos de locución e introducción al periodismo que dicto desde hace varios años en Durazno. Te cuento que los grupos de este año terminan, obviamente, en diciembre y vamos a empezar con los nuevos grupos a partir de marzo 2023. Lo que está abierto hoy es el periodo de preinscripciones, ¿sí? Periodo de preinscripciones. Así que cualquier consulta podés comunicarte a través de mi WhatsApp personal, que es el 099-361-292. Ahora sí, vamos con las noticias elegidas para hoy. 24/7. En el predio ubicado en la intersección de Luis Alberto de Herrera y Joaquín Arrospide, tras vallar el perímetro, obreros y máquinas de la empresa RMG empezaron con los movimientos de tierra. Este miércoles 2 de noviembre, pese al feriado, el personal avanzó en la realización de los cimientos. En ese lugar, que hoy es un campito, se levantará la nueva Casa de la Cultura Centro Cultural Durazno, una importante obra pública dotada de múltiples comodidades que deberá ser ejecutada en no más de 10 meses, según la cartelería que informa sobre el emprendimiento. La futura sede cultural requerirá una inversión de $1.580.000. Se llega a esta etapa tras la licitación pública identificada como número 07/2022, impulsada por la Intendencia Departamental. Como se sabe, desde hace años la Casa de la Cultura de Durazno funciona en calle Dr. Emilio Penza, entre Valle Ordóñez y Monseñor Joaquín Arrospide. Precisamente al fondo de ese inmueble, que es patrimonial, está la parcela que dentro de 10 meses se convertirá en la nueva Casa de la Cultura y Centro Cultural. Un podcast de Durazno Digital. Así que agradecer mucho a Meta de la colaboración que comenzamos y que está dando frutos ya. En una alianza entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Universidad Tecnológica del Uruguay UTEC, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y The Electric Factory, la empresa Meta dictará cursos virtuales gratuitos a 300 estudiantes. Esto permitirá a los jóvenes uruguayos acceder a oportunidades laborales de escala global, dijo el ministro Omar Paganini. A la vez de que va a ser la tecnología cada vez más accesible, también va a generar y ya está generando puestos de trabajo para personas mucho más diversas de lo que ha sido el sector hasta ahora. Y en un país como Uruguay, esto es una gran oportunidad para mucha gente. En la presentación de las capacitaciones en la Torre de las Telecomunicaciones también participaron el consejero de la Universidad Tecnológica del Uruguay UTEC, Rodolfo Silveira, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Matías Bendersky, junto con representantes de la empresa Meta y de Electric Factory. La iniciativa denominada Meta Spark consistirá en un programa de capacitaciones en realidad aumentada y metaverso, realizados por Meta para unos 300 estudiantes. Los cursos no implicarán costo y se realizarán a través de una plataforma gratuita. La empresa The Electric Factory impartirá la formación, segmentada en 3 módulos, y brindará la posibilidad de obtener una certificación. Las instancias comenzarán en aproximadamente un mes, con una extensión total de 60 horas, y serán de carácter virtual, con actividades presenciales en Fraiventos y la ciudad de Durazno. El objetivo es formar a los participantes en el desarrollo de una Internet más personalizada, interactiva e inmersiva. Un podcast de Durazno Digital. Agrotech, la revolución digital del agro, informó que este jueves 3 de noviembre tendrá lugar en la sede Durazno de UTEC un evento para pensar el agro en clave digital. Será entre las 9 y las 13 horas. Al mediodía, el panel estará compuesto por Daniela González, directora de la UTEC, Gabriel Budiño de la UDELAR, en tanto Mauro Casa de Hub será el moderador. En la instancia de cierre participarán el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y Rodrigo Goñi, por la Comisión de Futuro del Parlamento Nacional. Es todo por hoy. A la hora cero de cada día estamos subiendo un nuevo episodio con noticias, así que hasta luego. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.